Alianza Popular Revolucionaria, APR. Unidad de todas nuestras luchas por el poder popular, la defensa y la profundización de la revolución. Tenemos que votar el 7 de octubre para garantizar tener beneficio a la tierra. Pero más allá de ese beneficio a la tierra, es a la tecnología, es a que el pequeño productor y el mediano productor tengan acceso también al financiamiento y eso también tengan acceso tanto a la vivienda, a los bienes y a los servicios sociales que están marcados dentro del proceso revolucionario. Es hablar de una igualdad de condiciones, a donde no haya el patrono explotador, nosotros no queremos retroceder, por eso vamos a votar el 7 de octubre para garantizar la continuidad en el campo rural de una producción agrícola sustentable, cultural, rescatando los valores culturales del campesino, rescatando los valores culturales del CONUCRE. Guerra al latifundio, vamos por la seguridad y la soberanía alimentaria. APR, resteados y resteadas con Chávez.